Escucha, mi amor, acá llegaron tus Romeos, Teti Tun, la máquina. Los sobrevivientes. Acércate, que quiero hablarte de amor. Necesito saber si me quieres como yo. Te amo desde hace tiempo y quiero confesártelo. Solo quiero que me digas si vas a aceptar mi corazón. Sufre, Paraguay, por hacerte bachatero. Siempre te tenía a mi lado, pero no me animaba a decirte que te amo. Tan solo soy un pobre enamorado que de hace tiempo que por ti vive ilusionado. De Comodoro Rivadavia, para todo Centroamérica. Los sobrevivientes. Solo quiero que esta noche me regales un beso. Solo quiero que esta noche me cumplas ese deseo. Solo quiero que esta noche me regales un beso. Solo quiero que esta noche me cumplas ese deseo. Estoy intentando decir que quiero todo tu amor. Solo quiero conquistar tu corazón. ¿Y cómo sufre esa guitarra, Teto? Hazla sufrir a esa malvada que llore esa guitarra, Teto. Siempre te tenía a mi lado, pero no me animaba a decirte que te amo. Solo soy un pobre enamorado que de hace tiempo que por ti vive ilusionado. Solo quiero que esta noche me regales un beso. Solo quiero que esta noche me cumplas ese deseo. Solo quiero que esta noche me regales un beso. Solo quiero que esta noche me cumplas ese deseo. Estoy intentando decir que quiero todo tu amor. Solo quiero conquistar tu corazón. Y en la percu, el artesano de la percusión, Tony M. La máquina.